Es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. No pares de cantar, no pares de bailar, no pares de soñar. A esta hora, Samuel Jaramillo, 4453 Clásico. Buenos días, escuchando la mejor desde la estrella. Aquí laborando con mis compañeros, claro que sí. Ellos son Baloyes y también Kiko. Queremos escuchar solo buena música en Aguja y Vinilo, como Capela, que llega con su yuca. Got to know para cerrar. Mario Pew con su Techno Harmony y Madonita aquí está con su Sorry. Soy el clásico Herrera y en tu radio, Aguja y Vinilo. Este es el original en tu radio. Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

los más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana.